precio de sangre fue por amor a mí. Y con Cristo estoy crucificado. Él llevó mi pecado y ahora nuevo soy. Y ahora nuevo.